y en los controles, nuestro Luiger Loyo, quien siempre les manda muchos besos, abrazos. Junto a esta servidora les mandamos a papachos, bendiciones y buenas vibras a todas y todos ustedes. Aquí esta servidora Elsa García, que canta y brinca con los pericos de Argentina, ¡no me paren! Y efectivamente, esta revolución no la para nadie, no nos para nadie. Y ayer al final de la tarde hubo mucho movimiento informativo. Primero, una excelente cadena nacional del presidente Nicolás Maduro, y ya estaba circulando por las redes sociales, por voceros de oposición como Lilian Tintori y Alberto Federico Ravel, la detención de Antonio Ledezma, y después lo ratificó el presidente Nicolás Maduro. Antonio Ledezma fue capturado por órdenes de la Fiscalía para que responda por todos los delitos cometidos. ¡Caramba, caramba! ¡Vampiro, vampiro! Bueno, el caso de Antonio Ledezma, ¿no? Tenemos conocido también como el vampiro Ledezma, que de hecho decía Alberto Federico Ravel: oye, hay un motín en Ramo Verde. Se alzaron los presos de Ramo Verde. Digo yo, de cajón, a mí no me gustaría que me metieran un vampiro en la celda. Imagínate tú en las noches, agarra y el hombre sale del ataúd y te clava los colmillos en el pescuezo, ¿no? Pero bueno, más allá de la broma, ¿no? Que uno puede, las bromas que uno pudiera hacer con respecto a la apariencia del alcalde metropolitano y este viejo político de Acción Democrática y después fundador de la agrupación política Alianza Bravo Pueblo, más allá de lo jocoso del vampiro Ledezma, lo que tiene, el expediente que está detrás de él, no da risa. Para nada da risa. Y sería bien interesante que él y Leopoldo López se sentaran a hablar, ya que Antonio Ledezma fue uno de los que sugirió que fuera asesinado Leopoldo López durante la salida. Recordemos precisamente que Leopoldo López se entregó no por convicciones demócratas ni por valentía, se entregó porque tenían conocimiento que lo querían asesinar. Recordemos cómo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, fue el que fungió de intermediario para la entrega de Leopoldo López, porque estaba clarito, lo tenía claro, fue una denuncia que hizo el padre de Leopoldo López, que a Leopoldo López temía por la vida de su hijo, que a Leopoldo López lo querían asesinar. Desmontan este golpe de Estado y una de las primeras informaciones que salen por estos militares golpistas que se encuentran detenidos es que Julio Borges y Antonio Ledezma, en el año pasado, durante la salida, hablaron, sugirieron que se asesinara a Leopoldo López para generar una mayor conmoción social y darle posibilidades de triunfo a esta salida. Hubo gente que no estuvo de acuerdo, pero la idea, la brillante idea de asesinar a su compañero de causa política vino precisamente de Antonio Ledezma y de este señor Julio Borges. Será bien interesante el momento en que se encuentren Leopoldo López y Antonio Ledezma para que Leopoldo López le diga: bueno, mira, vale, Antonio, ¿cómo es eso que tú me querías matar a mí? ¿Me vas a matar dentro de Ramo Verde? ¿Te vas a atrever a matarme viéndome a los ojos? Bien interesante ese encuentro entre Antonio Ledezma y Leopoldo López, que esperemos que algún día se dé en la prisión de Ramo Verde. Bueno, la cuestión es que empiecen a hablar que están deteniendo a Antonio Ledezma, que le están violando sus derechos humanos. Mira, el Estado, si hay algo con lo que ha sido cuidadoso y respetuoso el Estado, es con el ordenamiento jurídico vigente y con la Constitución. El Estado no se va a echar encima la detención arbitraria del alcalde metropolitano, de hecho, para desgracia de Ledezma y para desgracia de la Tintori y de Alberto Federico Ravel. Las cámaras de seguridad del edificio donde funciona la oficina de Antonio Ledezma captaron el momento de su detención y en ningún momento se ven violaciones a los derechos humanos. Noticias 24 colgó el video. Se ve Antonio Ledezma saliendo de su oficina y cuatro mujeres fuera de sí agarrándole a puños a los guardias nacionales, a los policías que se estaban llevando a Ledezma. A ellos sí los agredieron, pero en ningún momento se ve algún tipo de agresión contra el alcalde metropolitano Antonio Ledezma. Y para quien diga que pobrecito que está incomunicado, que se le están violando los derechos humanos, pues Richard Blanco, opositor, anunció que Antonio Ledezma se reunió con su familia en la madrugada y que se encuentra bien. Entonces, no estén hablando gamelote, que se ha respetado el ordenamiento jurídico vigente aquí en Venezuela, que el alcalde metropolitano Antonio Ledezma se encuentra en perfecto estado de salud y las cámaras de seguridad del edificio que captaron el momento de su detención muestran que en ningún momento se ejerció la violencia contra el alcalde metropolitano. A diferencia de lo que hicieron con Ramón Rodríguez Chacín en abril de 2002, donde fueron, que no tenían ningún tipo de potestad para hacerlo, en una operación comando, Batman y Robin, Enrique Capriles Radonski y Leopoldo López, sacaron por la fuerza, con una orden en blanco firmada por la juez Mónica Fernández, quien tiene un programa de televisión en Televen. Esa joyita que se la pasa dando lecciones de moral en Televen. Es la juez corrupta que firmó la orden de detención en blanco, esa y otras, para llevarse a Ramón Rodríguez Chacín. Y recordemos cómo Batman y Robin, es decir, Enrique Capriles Radonski y Leopoldo López, obligaron a Rodríguez Chacín a salir por la puerta principal para que los vecinos lo agarraran a golpe. Y esas imágenes están. Y esas imágenes no son de la cámara de seguridad de su edificio, no, porque fue televisado casi en cadena nacional. Entonces, bueno, Antonio Ledezma, sabemos que está bien, lo dice Richard Blanco, opositor también, diputado a la Asamblea Nacional por parte de la oposición, y que bueno, y que la familia pudo ingresar al helicoide y conversar con él, y bueno, y que Ledezma mantuvo su posición firme y pidió que siguieran adelante. Claro que tienen que seguir adelante con sus vidas, con sus vidas. Pues bueno, ayer se detuvo al alcalde metropolitano Antonio Ledezma, por lo menos por donde yo vivo, si sonó una cacerola solitaria, que yo no sabía por qué, después fue que me enteré de los motivos. Y bueno, hablemos de lo que dijo el presidente Nicolás Maduro al respecto. Él confirmó este jueves la detención del alcalde metropolitano Antonio Ledezma por órdenes de la Fiscalía y va a ser procesado por la justicia venezolana para que responda por todos los delitos cometidos contra la paz del país, la seguridad y la Constitución, confirmó Maduro en cadena de radio y televisión. Recordó que él fue uno de los firmantes del Acuerdo Nacional para la Transición, que nosotros les colocamos el miércoles un micro que hicimos aquí donde ya estábamos desglosando con traducción simultánea lo que dice ese acuerdo. Mientras ellos hablaban al mejor estilo de Rómulo Betancourt en ese acuerdo, nosotros lo hacemos claro y raspado. Que se lo vamos a repetir cuando yo le dé la señal a Luigi, si no da tiempo en esta media hora para la próxima media hora. Pero ¿qué ocurre? O sea, ahora es que todo el mundo está sacando el fulano acuerdo. Por ese acuerdo fue publicado en El Nacional, y es un periódico que no lo compra nadie, pero también circuló en páginas web como Noticia Digital. Y desde aquí, el viernes, nos fuimos tardísimo, ¿verdad? Nos fuimos bastante tarde, nuestra compañera Mikey León, Luigi Novarachi y esta servidora, porque Mikey consiguió el documento y dijo, mira, esto es sinvergüenza, qué brío es lo que dicen aquí, acá y no sé qué. Y ahí se nos prendió el bombillo y dijimos, no, tenemos que procesar esto y tenemos que divulgarlo, porque estos señores están diciendo no solamente de implantar un modelo neoliberal, sino aplicar represión, un estado de emergencia, donde se va a reprimir cualquier movimiento rojo-rojito o cualquier reacción popular. Entonces, bueno, ahora está circulando el documento. Les recomendamos que lean un excelente artículo de Luigi Novarachi, que yo lo colgué, por cierto, lo tuiteé y lo colgué en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, donde se realiza ese desglose del Acuerdo Nacional para la Transición. Pero bueno, él es uno de estos firmantes del Acuerdo Nacional para la Transición. Están también las declaraciones de los militares detenidos, donde colocan a Antonio Ledezma como uno de los artífices del golpe de Estado que fue frustrado para el pasado 12 de marzo. También debemos recordar cómo salió y desfiló el nombre de Antonio Ledezma en los videos y las grabaciones de Loren Gómez Salé, quien tenía planificado realizar atentados terroristas con bombas, al mejor estilo Pablo Escobar, aquí en el estado Táchira y en Caracas. Y decía, ay, Antonio Ledezma, ese zorro viejo. Mira, Antonio Ledezma está lleno de excremento, pero hasta las orejas, señor. Y bueno, ya no es una cuestión de que, ay, no, que si una grabación por aquí, que si Loren Gómez le dijo, no. Tenemos confesiones de detenidos, tenemos, como dice como dicen por ahí, los teléfonos y las tabletas hablan. Y hay bastantes elementos de convicción para presumir, primero el elemento de convicción para una privativa de libertad para que brinde declaración ante la justicia, porque bueno, es probable que este señor también se pueda escapar. Y fíjense ustedes también cómo se cae la matriz de opinión de una supuesta dictadura cruenta aquí en el país, cuando Antonio Ledezma, después de todo lo que hizo, después de que se divulgó lo que hizo, el hombre no se fue, porque el tipo estaba confiadísimo, y eso también por la impunidad reinante. El caso de Julio Borges es un caso más complicado, porque si bien también hay confesiones, hasta la misma Patricia Poleo, que le echó su buena paletada de barro al señor Enrique, estamos hablando al señor Julio Borges. Julio Borges disfruta de inmunidad parlamentaria y habría que abrirle un antejuicio de mérito para ver si se le retira. Recordemos cómo, esperemos que no se tarde tanto como lo de Juan Carlos Caldera, ¿no? Entonces, el caso de Julio Borges es más complicado y lo que nadie entiende es por qué no le han echado los ganchos a la señora María Corina Machado, que también está metida en ese lodazal, pero hasta la última horquetilla de su pelo, señores. No lo entendemos. Debe ser que a lo mejor la señora está fuera. Está fuera del país, no sé. No sabemos. Pero bueno, se empezó a hacer justicia, ya está bueno de impunidad. Y bueno, durante una reunión con representantes de los consejos presidenciales del Poder Popular, a las afueras del Palacio de Miraflores en Caracas, el presidente Maduro señaló que el alcalde metropolitano pretende utilizar la doble banda de los cargos públicos y legales para buscar la violencia, el atentado golpista y la desestabilización. Recordó que Ledezma viene de la tradición adeca represiva, que bastante presidió a nuestra generación, a la generación de Maduro y a la mía también, en las calles, y nos asesinó a Sergio Rodríguez, nos asesinó a Belinda Álvarez y a muchos compañeros en los años 80 y 90, que estuvo en el golpe de Estado contra el comandante Chávez y en todas las conspiraciones. Recordemos que él era el jefe de la Policía Metropolitana cuando la masacre del retén de Catia. Recordemos el asesinato por parte de la Policía Metropolitana que él controlaba como gobernador del Distrito Federal, el asesinato de la periodista María Verónica Tesaria, que le lanzaron una lacrimógena en la cabeza. Una periodista que estaba cubriendo disturbios en la Universidad Central de Venezuela. Recordemos cómo Antonio Ledezma le lanzaba la ballena a los pensionados, a los viejitos. Y no entendemos, de verdad, cómo todavía puede haber alguien que no sea su familia que lo defienda. Pero Antonio Ledezma no está preso por la cantidad de excesos y violaciones a los derechos humanos que cometió durante la década del 90. No corresponde, ese no es el proceso que se le tiene abierto. Aunque dicen por ahí, no conozco ahí el ordenamiento legislativo, o sea, no conozco nuestras leyes para saber si prescriben o no los crímenes de lesa humanidad, pero tengo entendido que los crímenes de lesa humanidad en muchas partes del mundo no prescriben y Ledezma es responsable de crímenes de lesa humanidad. O sea, que no estaría de más que le empezaran a abrir los procesitos por la muerte de Belinda Álvarez, la muerte de María Verónica Tesari, la masacre del retén de Catia y un montón de muertes que reposan en la conciencia de este señor, incluyendo la planificación del atentado contra Leopoldo López, con quien probablemente comparta celda allá en Ramo Verde. Y a quien le quede alguna duda, yo dije que si lo tenía que repetir hasta la saciedad, lo repetiría hasta la saciedad, lo de Leopoldo López, que al señor lo querían matar. Y la esposa de Leopoldo López y el papá de Leopoldo López, ellos declararon a cadenas internacionales que el gobierno le salvó la vida a su esposo. Aquí en el grupo de Facebook tengo el video, Luis, ¿pudiera conectarlo con mi computadora, por favor? Chévere, vamos. Sí, así fue. Y así fue por la seguridad de Leopoldo. Habían grandes amenazas de que querían asesinar a Leopoldo López. Y el gobierno se mostró preocupado por esta situación y se comunicó con la familia para resguardar la seguridad de Leopoldo. Y así fue. Resguardaron la seguridad de Leopoldo desde el lugar de la Plaza Orión hasta el Palacio de Justicia. María. Lilian Tintori para CNN. El gobierno le salvó la vida a su esposo porque habían planes para asesinarlo. Lilian, ¿tú no te acuerdas de esto? Parece que la familia de Leopoldo López se le olvidó. Se le olvidó. Y bueno, y ahí están los artífices de esos planes de atentar contra la vida de Leopoldo, Julio Borges y Antonio Ledezma. E insisto, yéndonos más allá del chiste del vampiro dentro de la celda. Pero ¿no será que ese motín en Ramo Verde es que Leopoldo no quiere tener al autor intelectual de su asesinato en el mismo penal que él? Yo tampoco lo querría. Y este Antonio Ledezma debe estar, como decía mi madre, como palo de gallinero, porque le va a tener que dar la cara a Leopoldo López. Porque ya no es cuestión de micrófonos. ¡Ay, Leopoldo, estoy contigo! No, le vas a tener que dar la cara porque Leopoldo sabe muy bien que es cierto que tú estabas detrás de su intento de asesinato. Igual que Julio Borges, que también me gustaría verlo frente a frente con Leopoldo López. Pero bueno, continuamos pues los involucrados en el fallido golpe de Estado rendirán cuentas ante la justicia, dijo también el presidente Nicolás Maduro. Justicia, caiga quien caiga, llámese como se llame. El que está detrás de estos atentados golpistas tiene que ir preso y va a pagar en la cárcel, sea quien sea. Ya basta de impunidad, manifestó el mandatario previamente durante su intervención transmitida en cadena de radio y televisión. Reiteró su llamado al pueblo a la paz, a no caer en provocaciones de la derecha, pero a continuar con el temple, el camino de justicia. Tenemos que consolidar a través de la justicia esta operación para extirpar a los golpistas constitucionalmente, sacarlos a flote. Informó que la canciller de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo este jueves una reunión con embajadores y encargados de negocios acreditados en el país para brindarles los detalles sobre el plan golpista que se fraguaba para derrocar su gobierno con intención directa de la embajada de los Estados Unidos. Que por cierto, los Estados Unidos dijo, ¡ay no, pero eso es ridículo! ¡Nosotros no tenemos nada que ver! Eso fue lo que soltaron. Bueno, por otro lado también la página web Noticias 24 informa que imputarán a Antonio Ledezma por vinculación en los hechos conspirativos para ejecutar actos violentos. El Ministerio Público imputará en las próximas horas ante el Tribunal Sexto de Control del Área Metropolitana de Caracas al alcalde metropolitano Antonio Ledezma Díaz, quien fue aprehendido este jueves 19 de febrero en la urbanización El Rosal, municipio de Chacao, del estado Miranda. Ledezma fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión acordada por la referida instancia judicial a solicitud del Ministerio Público. En este sentido, los fiscales 20 Nacional Auxiliar, Catherine Harrington y Jason Moreno, respectivamente, imputarán al burgomaestre por estar presuntamente incurso en los hechos conspirativos para organizar y ejecutar actos violentos contra el gobierno democráticamente constituido. Tras ser aprehendido por funcionarios del SEBIN, el alcalde metropolitano fue trasladado a la sede de este organismo en el helicoide, lugar en el que se permitió el acceso a su representante legal y a sus familiares. Qué horror, qué dictadura esta, donde apenas han pasado unas horas y el hombre se reúne tranquilamente con su abogado y sus familiares, para que vean cómo se le respeta los derechos humanos a este señor, respeto de derechos humanos que él lo respeta, pero ni de su amigo y compañero Leopoldo López, ¿verdad? Porque se lo quería echar al pico. Bueno, asimismo a Ledezma se le garantizó sus derechos en cumplimiento del debido proceso. Esta detención también tiene vinculación con el caso de Loren Gómez Salé, Gabriel Valle, Ronnie Navarro, Gerardo Carrero y Renzo Prieto, quienes actualmente se encuentran imputados por su presunta vinculación con planes conspirativos. Según la investigación, Gómez Salé, Valles y Navarro aparecen en varios videos manifestando su intención de atentar contra edificaciones públicas y privadas con el fin de causar alarma y caos en el país. Y mientras hay un sector de la población que busca crear caos, alarma y dar un golpe de Estado, la mayoría del pueblo venezolano lo que quiere es hacer patria. Y como lo dicen, ¿no? Como lo dice Ali Primera, y vamos a escuchar a sus hijos junto con la cantera Sol Muset y otros cantantes, otros cantautores, la patria es el hombre. ¿Por qué me piden que cante? Si me han cortado en tiritas todo el azul de mi cielo, se han caído toiticas mis estrellas por el suelo. A mi crucita de mayo le puse su florecita pa' que me quite este llanto que cantando no se quita. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón,

Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, arroba Alba Ciudad, arroba Alba Ciudad. En el 23 de la 110 no se puede estar tranquilo. Te diré por qué. El 23, Alba Ciudad se pondrá candela. Mujeres, se titula este segundo encuentro con ustedes. La Universidad Nacional Experimental de las Artes y la Patana Cultural presenta Gira Nacional Sur Consciente 2015, con motivo de la presentación de su más reciente trabajo discográfico, Mujeres, Caracas, sábado 21 de febrero, 7 de la noche, Sala Ana Julia Rojas, UNEARTE, Bellas Artes. Durante el mes de marzo, por los estados Mérida, Portuguesa, Anzoátegui y Nueva Esparta, con alma de mujer, urgen tiempos de sensibilidad, tanto de madre como de patriota. Ventana. Atrévete a mirar más allá. Que suben al 100% el transporte popular. El que sufre es el del barrio, no el de la esquina principal. ¿Y eso qué importa? ¿Y eso qué importa? Cómprese su Cadillac. ¿Y eso qué importa? ¿Y eso qué importa? Somos un país con real. Sopla el viento en el bolsillo del hombre trabajador, y hasta el de la clase media ha comenzado a ladrar. ¿Y eso qué importa? ¿Y eso qué importa? Ellos vuelven a votar. ¿Y eso qué importa? ¿Y eso qué importa? Somos un país con real. Ponen la primera piedra y llaman la televisión. A que les reseñe el acto le pagan solo un millón. ¿Y eso qué importa? ¿Y eso qué importa? Si después no hay algodón en el hospital de coche, no hablo ni del interior. ¿Y eso qué importa? ¿Y eso qué importa? Si la salud anda mal. ¿Y eso qué importa? ¿Y eso qué importa, mamá? Somos un país con real. Yo no lo critico adrede, señor gobernador. Usted es inteligente, búsquese una idea mejor. Porque el hambre no se quita repintando las paredes. Yo no lo critico adrede, señor decorador. ¿Y eso qué importa? ¿Y eso qué importa? Viva nuestra capital. ¿Y eso qué importa? ¿Y eso qué importa? Somos un país con real. Comenzado las lluvias, por allá viene una luz de los ranchos con sus gentes, y eso qué importa, ¿verdad tú? ¿Y eso qué importa? ¿Y eso qué importa? Terremoto el del Perú. ¿Y eso qué importa? ¿Y eso qué importa, mamá? Otro decreto y salud. ¿Y eso qué importa? ¿Y eso qué importa? Terremoto el del Perú. ¿Y eso qué importa? ¿Y eso qué importa? Otro decreto y salud. ¿Y eso qué importa? ¿Y eso qué importa? De Cristo, conteste, señor ministro. suben la economía y al pueblo lo hacen bajar. Hablan de moral y luces y es puro encandilar. Conteste, señor ministro. 10:36 minutos de la mañana, regresamos a la ventana escuchando a Lee Primera y este tema, Esquina Principal. Hay varias cosas que decir al respecto. Uno, que a Lee Primera, bueno, la Asamblea Nacional acordó realizar una sesión especial en honor a Lee Primera. También se nombró a Lee Primera Patrimonio Cultural de Caracas. Recordemos que hace 30 años a Lee Primera nos dejó en este plano y bueno, llegó, se hizo inmortal. Y este tema, Esquina Principal, lo compuso, porque si hace 30 años que Ali Primera nos dejó físicamente, este tema se debe haber compuesto hace 35 años aproximadamente. Y fíjense ustedes, ¿no? A mí me gustan mucho los temas de Ali Primera, que son crónicas de lo que era la sociedad de la Cuarta República. Como esta, Esquina Principal, Un Canto, Un Guarao, esta canción para acordarme, está Ruperto, que la pusimos hace poco. Fíjense este tema, Esquina Principal, habla de la Venezuela Saudita. De hecho, hay una parte que dice, yo no lo critico adrede, señor decorador, le habla al gobernador de Caracas, el hambre no se quita repintando las paredes. Eso en clara alusión a Diego Arria, quien era gobernador del Distrito Federal y, por cierto, llenó la ciudad de unas paradas de autobuses de plástico amarillo. Amarillo y rojo, amarillo anaranjado, que era una de las cosas más espantosas que yo había visto en mi corta vida. O sea, si una niña de 4 o 5 años le parecían horrible, imagínense ustedes lo que le podía parecer un adulto, ¿no? Porque ahí los niños no tienen un gusto tan desarrollado. El tipo se dedicó a pintar muralitos, a comprar los autobuses de cartón, a repintar las paredes, pero estaban los problemas de fondo. Venían las lluvias, había derrumbes, habían cientos de damnificados, no importa, terremotos del Perú, otro decreto y salud. Somos un país con real, vamos a comprarnos el Cadillac, así pensaba una clase media sobrevaluada. Una clase media sobrevaluada y, por supuesto, el empresariado parasitario que ha caracterizado a nuestra patria desde que nos vino la maldición / bendición de la explotación petrolera. Somos un país con real, no importa, habla. No podría decir, bueno, pero ¿cómo se parece a la situación actual? No se parece a la situación actual. Porque cuando agarra y dice Ali Primera en esta canción, eso que importa si después no hay algodón en el hospital de coche, no hablo ni del interior. En aquel entonces no había algodón en el hospital de coche. Quizás en algunos hospitales haya problemas de abastecimiento, pero tenemos un cardiológico infantil, latinoamericano, con miles de operaciones exitosas totalmente gratis. Tenemos un hospital oftalmológico en el estado Vargas, que es de la misión Milagro. Tenemos los módulos de barrio adentro, tenemos más oncológicos. Se ha aumentado, ha crecido la red de salud. No hablemos de la Cuarta República, donde a los muchachitos de la maternidad Concepción Palacio los metían en carritos de supermercado, los sacaban de las salas de parto en carritos de supermercado, por el amor de Dios. Bueno, y camillas habían. Entonces tenemos cómo las cosas han cambiado. Que por allá viene la lluvia, por allá viene una luz de los ranchos y con su gente. Vino Hugo Rafael Chávez Frías y agarró a los ranchos con su gente. En los ranchos para abajo y su gente es unos refugios donde tuvieron una vida digna hasta que se les asignó su casa. Gracias a la gran misión Vivienda Venezuela. Entonces vemos que la revolución bolivariana se ha trabajado incansablemente por resolver una maraña de problemas sociales, que la cuarta, eso que importa, cómprese su Cadillac, eso que importa, somos un país con real, está barato, dame dos, somos un país con real. Y el poco de problemas sociales, y toda una masa de venezolanos y venezolanas que estaban abandonados. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y bueno, hablemos, ya que estamos hablando de la Cuarta República, hablemos sobre Antonio Ledezma, ¿no? Este es un trabajo que publicó Ciudad Caracas y titulado La violencia es parte de la historia de Ledesma. Y nos dice lo siguiente: el hoy detenido alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma Díaz, es un político venezolano que inició su carrera en el Partido Acción Democrática, una de las dos organizaciones partidistas que junto con el empresariado controló el aparato de gobierno entre 1958 y 1998. Nació en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico, el 1 de mayo de 1955. Fue diputado regional de Guárico desde el 79 hasta el 84 y obtuvo una curul como diputado en el extinto Congreso Nacional. Desarrolló su actividad en una facción que respaldaba al presidente Carlos Andrés Pérez. En enero del 92 fue nombrado gobernador del entonces Distrito Federal por el presidente Pérez. Su gestión se caracterizó por el uso de niveles de represión nunca vistos en contra de la protesta popular. En enero de ese año, 1992, ordenó la captura y el enjuiciamiento de una decena de estudiantes que participaban en una manifestación en la UCB. Asimismo, el país recuerda la forma como fueron golpeados y encarcelados ancianos que el 3 de febrero de 1992 exigían el pago de pensiones frente al Palacio Presidencial de Miraflores. Unas horas después estalló en la madrugada del 4 la rebelión militar dirigida por Hugo Chávez. Durante su gobierno fueron asesinados en las puertas de la UCB, la principal universidad venezolana, estudiantes como Belinda Álvarez, presidenta del Centro de Estudiantes de Trabajo Social, y periodistas como Verónica Tesari, reportera de un canal de televisión internacional. Las víctimas de escopetas con proyectiles ilegales, como metras, suman al menos una decena, disparados por agentes de la liquidada Policía Metropolitana en manifestaciones populares y estudiantiles. De la misma forma, el gobierno de Ledesma aplicó una política de cero tolerancia en los barrios y sectores populares, lo cual causó auténticas masacres contra jóvenes acusados como delincuentes, que eran cometidas por grupos comandos formados y alentados por la PM. También usó recursos legales, como la llamada Ley de Vagos y Maleantes, que castigaba con cárcel y destierro en una colonia penitenciaria, El Dorado, ubicada al sur de Valencia, perdón, al sur de Venezuela. En noviembre de 1992, durante otra rebelión militar, fueron asesinados reclusos del derribado retén de Catia cuando presuntamente huían. Según testimonios de la época, el propio Ledesma ordenó abrir las puertas de la cárcel y estimular una fuga colectiva para luego mandar a las fuerzas del orden a abrir fuego. Dicho lapso se caracterizó por deportaciones ejecutivas de ciudadanos colombianos y haitianos, quienes eran apresados en las calles y expulsados del país en apenas horas. En el caso de los colombianos, su expulsión se realizaba en autobuses que salían de Caracas con destino al estado Táchira, donde eran obligados a entrar en Colombia. Mientras que el caso de los haitianos, eran aprehendidos en la calle y en casas donde residían grupos familiares y los trasladaban a la base aérea de Aragua. Allí eran embarcados en aviones militares y enviados a su país apenas con la ropa que llevaban. En la comunidad haitiana abundan las historias de niños que quedaron solos en sus viviendas mientras sus padres volaban forzosamente hacia Haití. Bueno, estos son los derechos humanos que plantea Antonio Ledesma junto con María Corina Machado y Leopoldo López en su Acuerdo Nacional para la Transición. Luidier, vamos a ponchar el micro, por favor. Difíciles de la historia a la que ha sido llevado por un régimen que en los últimos 16 años aplicó un modelo fracasado y ha ejecutado de manera impune la antidemocracia. Un régimen ineficiente y corrupto que robó, regaló y despilfarró recursos públicos cuantiosos. Les estamos clavando senda guerra económica. Entiéndanlo. Chávez se murió y nadie lo va a traer de vuelta. Así que acabaremos con la regaladera de real, tanto para ustedes como a esos igualados de Alba, Petrocaribe y Unasur. Nuestro llamado: construir un acuerdo para conducir la transición en paz. En dos platos, pónganse las alpargatas, que lo que viene es joropo. A tal fin, proponemos un programa basado en tres agendas de acciones concretas, el cual se ha alimentado de las contribuciones que han hecho en los últimos tiempos diversos grupos de valiosos venezolanos. Nuestro programa de gobierno se basa en las recomendaciones del Departamento de Estado, Eligio Cedeño, Nelson Messerhane, entre otros. Una agenda político-institucional dirigida a restituir las libertades conculcadas, la soberanía, la paz social y el Estado de Derecho. Una agenda para repartirnos la cochina. Restablecer la vigencia plena de instituciones democráticas y de los derechos humanos, liberar a los presos políticos, facilitar el inmediato retorno de los exiliados y solicitar del sistema judicial la apertura de los procesos a que haya lugar para el castigo de los delitos graves cometidos al amparo del poder gubernamental. Liberar a Leopoldo y demás compas, que regresen Manuel Rosales, Patricia Poleo, Nixon Moreno y la gente del petróleo, cana o cementerio, por resistirse a la autoridad, para los funcionarios chaburros y el lumpen que los apoya. Rescatar la autonomía de los órganos del poder público. A Fiuni, prepárate, que te meteremos en la pomada. Restituir plenamente la descentralización, el ejercicio de los poderes regionales y locales. Goodbye, consejos comunales. Preparar y realizar elecciones presidenciales libres y absolutamente transparentes. Asegurar la libertad y el apego de la Fuerza Armada Nacional a la Constitución y su desvinculación de toda injerencia extranjera y actividad política partidista. Convocaremos elecciones cuando coloquemos a nuestras fichas en el CNE. Sacaremos a los militares chavistas y pondremos a los que logremos comprar. Y que se olviden los uniformados, que volverán a votar alguna vez en su vida. Y bueno, la injerencia gringa no importa. Convertiremos a Venezuela en un estado libre asociado. Restablecer a cortísimo plazo el abastecimiento normal de alimentos y otros bienes de consumo esencial de las familias y los suministros de repuestos e insumos que impiden la operación de las cadenas de distribución. Terminen de soltar lo que tienen acaparado, que se acabó la guerra económica. Enfrentar como prioridad del Estado la emergencia de seguridad ciudadana, desmantelar las redes criminales que proliferaron gracias a la impunidad y a la complicidad del régimen actual, y abordar de manera integral el problema de sus facetas de prevención. Suspensión de garantías, allanamientos en los hogares rojo-rojitos o que se sospeche su existencia, aniquilación de las VC. Una agenda económica enfocada en estabilizar la economía, recuperar el ingreso familiar y generar confianza en el país. Bienvenidos Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Recuperar la capacidad operativa y elevar significativamente la producción de la industria petrolera. Revisar los marcos legales y los acuerdos lesivos a la misma y designar una nueva directiva de PDVSA, honesta y con capacidad para garantizar su funcionamiento eficiente al servicio del país. Subir la producción de petróleo para bajar los precios, que regrese la gente del petróleo y abra camino a la privatización. Desmontar la maraña de controles que ahoga la economía y reconstruir las bases jurídicas y económicas que son necesarias para atraer la inversión productiva que garantice un crecimiento estable en el futuro. Levantaremos el control de cambio e implantaremos el libre mercado. Caracas, 11 de febrero de 2015. Leopoldo López, Antonio Ledezma y María Corina Machado. Así es, quitándole la floritura heredada de Rómulo Betancourt, eso es lo que plantea, hablando en criollo con el lenguaje de la oposición de a pie, eso es lo que ocurriría, o eso es lo que plantearon ellos en este Acuerdo Nacional para la Transición, que era el punto de partida para el golpe de Estado planificado para el pasado 12 de marzo y que fue oportunamente desmontado y develado por la inteligencia, los cuerpos de inteligencia y el gobierno nacional, Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Ernesto Winkel Johan: en agosto de 2009, Antonio Ledesma agredió a su esposa Mitzi Capriles y le causó lesiones que ameritaron su traslado a una clínica en San Román. También dice Mario Jesús Pérez: no podéis hacer una revolución con guantes de seda. Ellos se vuelven más finos cuando se da esa oportunidad. Y mi salud. Y nos dice: mi saludo. Bueno, un abrazo para ti. Dice Salvatore Giuliano: un abrazo grandote para ti, Salvatore. Un besote inmenso a Ensa. Deberían encerrar al vampiro con Leolo para que arreglen cuentas. Totalmente de acuerdo. Tenemos llamada, Luiller. Buenos días. Buenos días. ¿Sí? Bendiciones. Ajá, ¿qué tal? A todo tu programa especial. Igual para a ti. Mira, la loca esa de María Corina, que le pongan los ganchos y que los pongan los tres juntos a ver qué sale de esos tres objetivos allí juntos. Y otra denuncia que de verdad les pido la ayuda grandemente, en la parada de las torres en la Redoma de la India, todos los choferes, todos, porque sin excepción ninguna, piratas y no piratas de la línea, cobran hasta 30, 40 y 50 bolívares. ¿A cuento de qué? Y hay dos personas allí que se creen fiscales y maltratan a todos los usuarios. Les hago un llamado a las personas que supuestamente son directivos que están allí y tampoco hacen nada. De verdad que mano dura con eso. Claro que sí, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, mi reina, bendiciones. Dios te bendiga, mi cielo. Un beso grandote. Amén. Bueno, tenemos no, mira, lo que nos comenta nuestra usuaria, que es eso, o sea, ¿cuento de qué? Porque uno dice, bueno, que los piratas cobran más caro. Bueno, por algo son piratas, pero si hay una gaceta municipal que establece el precio del pasaje porque están cobrando 20 y 30 bolívares. Y lo que son fiscales, no sé lo que se refiere ella con fiscales improvisados. Pero en estos días, ayer mismo, en la Avenida Baral, había un tipo con franelita de rayas dirigiendo el tráfico en la Avenida Baral para ponerle la cosa fácil a los camioneteros. ¿Qué es eso? ¿Los fiscales son funcionarios públicos? Ahora, si a mí me da la gana, yo me voy a montar también una franelilla y unos hot pants y me voy a poner en medio de la calle a controlar el tráfico y que me den propina. Por favor, señores, hay que imponer autoridad. Bueno, mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos dice Helvética, un besote, Helvética. Buen día, Ensa. En lo personal estoy muy satisfecha con lo del Ledesma, pues la verdad yo pensé que huiría y no lo alcanzaría la justicia. Comienzan a caer los chivos. Ojalá que sigan cayendo, querida amiga. Nos dice Juan Guirola. Buenos días, amanecimos con otro golpista atrapado, asesino, preso, ¿te acuerdas, Napo? Y bueno, también nos vuelve a escribir Helvética y dice: excelente ese audio, bueno de fondo y de forma, además de la bella voz de arroba Tatisay. Gracias, Helvética. Bueno, mira, ese audio lo pueden descargar a quien le interese y reenvíenlo y mándenselo a amigos y familiares para que sepan los que nos querían clavar aquí. Estas tres joyitas lo pueden descargar por la página web albaciudad.org. Lo pueden hacer, creo que también por la cuenta de Twitter de la emisora, también pueden descargar esos audios. De hecho, hay dos versiones, hay una versión corta y está esta versión larga, que es la que puse yo, porque es que el acuerdo es largo. Realmente desglosarlo se hubiera podido llevar 20 minutos de esa forma. Tratamos, en lo personal, Mike y yo tratamos de reducirlo lo máximo posible, que lo que tuviera el espíritu completo, y nos quedó en 6 minutos, pero después Luigi no hizo un trabajo de hormiguita y logró reducirlo en 3 minutos, ¿no? Entonces tienen la versión larga y la versión corta en la página web de albaciudad.org. Son las 10:54 minutos, vamos a hacer una pausa. Y oye, vale, ese tiempo que la gente, ¿cómo se nota que ya se está regulando lo del abastecimiento, que lo de las captahuellas, ya las captahuellas las están programando, que ya esto del terminal de cédula en los centros de distribución pública y en algunos privados está dando resultados? Que oye, vale, ya se habla menos de la guerra económica, eso sí. No nos olvidemos, todavía bachaqueros y están especulando como les da la regalada gana. No podemos bajar la guardia por ahí. Pero bueno, celebremos una de las cosas más sabrosas que hay en este planeta, que es tomarse un cafecito con pan, así mojadito en el café. Vamos a la pausa con la Orquesta Magia Caribeña, café y pan. Hace como 30 años me la ve con Federico Betancourt. Y hoy estoy grabando con el Junior su magia caribeña. Un café y un pan, bodeguero. trombón y Don Muñoz con magia caribeña. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Momentos en la historia. Juan Vicente Torrealba es un músico y compositor venezolano que nació en Caracas el 20 de febrero de 1917. Es autor de temas emblemáticos que nos hablan del llano venezolano, tales como La Potra Zaina, Madrugada Llanera, Sabaneando, Concierto en la Llanura, Rosario, entre otros de trascendencia universal. Su niñez y adolescencia transcurrieron en la población de Camaguán, estado Guárico, y es durante este periodo cuando nacieron sus inquietudes musicales. Su maestría en la ejecución del arpa es uno de sus grandes aportes. A este insigne músico se le debe el haber trasladado a Caracas el joropo llanero. Junto con su conjunto Los Torrealberos, impulsó la carrera de muchos otros artistas. Juan Vicente Torrealba es patrimonio cultural de nuestro país. Thank you.

11:06. Escuchamos a Ana Tijoux de Chile y este tema, Creo en Ti, excelente tema. Y abrimos la, ya le decimos, está abierta la participación en la ventana. Recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Nos escribe Ruiz Burundanga. Ahora se pusieron de moda los corraleros de Mahahual, con el vampiro nos fuimos. También dice Juan Guirola, impunidad es sinónimo de debilidad y la pérdida de la revolución. Así es que se gobierna no solo Maduro, sino todo el Estado. También nos cuelga buenas noticias Juan Guirola. Una es que 1.164 estudiantes anzuatiguenses recibirán portátiles Canaima. Noticia hermosa de la revolución. También dice Juan, sigue el trabajo del gobierno. Recuperadas 3,5 hectáreas de Guaraíra Repano ocupadas de forma ilegal. También... dice, ay, gracias, tan bello. Dice Ruiz Burundanga, te queremos, Ensa, atentamente yo por el comunicado. Está bueno. Ahora entiendo, te queremos, Ensa, te queremos, Pedro. Qué bueno esto. Dice Juan Guirola, continúa la entrega de computadoras Canaima en el municipio Anaco. Petroleros respaldan al gobierno. Fíjense ustedes, ayer esta cadena del presidente Nicolás Maduro fue porque se reunió con los consejos presidenciales, ¿no? Entonces una de las cosas que dijo el presidente Nicolás Maduro ayer es que los consejos presidenciales de gobierno popular presentarán plan integral para la defensa de la patria y advirtió que Venezuela no es Libia. Para combatir cualquier tipo de injerencia, invasión o ataque contra el país, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, solicitó al Consejo Presidencial del Poder Popular un plan integral de defensa. En cualquier circunstancia que se presentara, hoy, mañana o pasado, el pueblo tiene que estar preparado junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para defender el país con un solo plan, manifestó. Según su solicitud, este plan, que deberá ser entregado el lunes, tiene que articular todos los consejos presidenciales de gobierno popular con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para defender palmo a palmo nuestra patria, enfatizó. El motivo de esta solicitud es su conocimiento de las órdenes giradas desde Washington para destruir a Venezuela. A esto Maduro declaró, a Venezuela la protege la verdad, la protege América Latina, el Caribe. Si se meten con Venezuela, se levantarán millones de voces. Tenemos llamada, buenos días. Sí, buenos días, soy otra vez, bendiciones. Dios te bendiga, Padrecita. Mi cielo. Una pregunta, ¿qué posibilidad hay de que se haga por lo menos un reporte en la noche con ustedes allí en esa parada para que ustedes mismos capten y vivan lo feo que vivimos nosotros allí? Ok, déjame ver cómo podemos coordinarlo, ¿no? Porque la verdad es que nuestro equipo de prensa es muy pequeñito. Ajá. Es bastante pequeñito y nuestro noticiero es de corte cultural, pero déjame comentarlo con nuestros compañeros de Oye Cómo Va, que está Mango y de repente se pudiera el que se maneja con la gente de los medios comunitarios. Y le podría dar mi número de teléfono si lo quieren. Ah, sí, cómo no. Chévere, mira, vamos a Luiger va a retornar la llamada y entonces le dejas tus datos a Luiger, ¿ok? Ok, mi reina. Bueno, un abrazote. Chévere. Bueno, continuamos. Fíjense ustedes, ¿no? Que se plantean, ¿no? Estos consejos presidenciales del Poder Popular plantean, ya que son medidas para la defensa de la patria, paralizar el transporte y detener el envío de petróleo a Estados Unidos si intentan un golpe de Estado. Los consejos presidenciales del Poder Popular deben presentar en 72 horas un plan de defensa de la soberanía, de la paz y de la revolución en Venezuela, indicó el presidente de la República, Nicolás Maduro, en un encuentro con consejos presidenciales celebrado en Miraflores y transmitido en cadena de radio y televisión. ¿Qué hacer en cada escenario? Por ejemplo, si un día ellos, los sectores golpistas de la oposición, ocasionaran un hecho violento como el que pretendían, ¿qué haría la clase obrera? ¿Qué hay? ¿Qué hacer si hay un grave suceso y yo no aparezco? Preguntó Maduro. Y pretenden imponer condiciones contra la Constitución y salen los gringos a apoyar un gobierno de transición. Sindicatos presentes este jueves en Miraflores señalaron que están dispuestos a detener el envío de petróleo a Estados Unidos y paralizar el metro de Caracas si un intento de imponer un gobierno de transición llegara a consumarse. Un vocero de la Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo, del Gas, sus similares y derivados de Venezuela, fue claro y directo. Así como lo hicimos durante el paro petrolero, ni una gota de petróleo ni de gasolina para el imperio, porque esto es para la revolución y para el pueblo. Otro vocero de un sindicato del Metro de Caracas señaló, saldríamos a la calle, el metro estaría parado con 2.200.000 usuarios y los 9.000 trabajadores defendiendo la revolución, defendiendo la patria, y no le daríamos transporte a esos lacayos del gobierno norteamericano. ¿Le trabajarían ustedes un gobierno de facto impuesto por el imperialismo?, preguntó Maduro a los presentes. No, gritaron en coro. Fíjense ustedes, está bien, ¿no? Está bien lo que ellos plantean. Hay que tomar medidas. Lo de cero petróleo en los Estados Unidos, eso lo decía el mismo comandante Chávez. Ahora, lo de paralizar el metro. Gracias al metro de Caracas, fue que el 13 de abril, 2 y 13 de abril, se lanzó un pueblo a la calle. Porque no todos los que te utilizan el metro son lacayos del imperio. El metro es el método, es el medio de transporte del pueblo. No pueden cerrar el metro, por favor. Sé que se están dejando llevar por la emoción, pero tácticamente hablando, es una torpeza paralizar el sistema metro porque los lacayos del imperio tienen carro. Entonces, en el caso de una respuesta popular a un golpe de Estado, el pueblo no tiene cómo movilizarse. A pensar un poquito, caballeros y damas, a pensar un poquito. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás, Ingrid? Muy bien. ¿Cómo estás? Chévere. Mira, Enza, en cuanto a lo que tú hablaste, si prescribían los delitos, digo, esta mañana en un programa de en la radio nacional, estaba el diputado Chávez con la periodista María de la Paz. Ajá. Y él dijo que esos delitos no prescriben. Exacto, o sea que él, se le puede abrir el expediente. Con, claro. Ajá, que este le debe arrastrar todo lo que tú nombraste ahí, lo de la cárcel, lo de la muerte de la muchacha, era arrastrar todo eso, porque está bien embadurnado. Era arrastrar todo. Y entonces, en una estación que de momento cuando buscaba la de ustedes, me cayó en Radio Unión. Ahí hablaba una periodista que se solidarizaba con Mitzi, con Ledesma como abogado. Aunque ella tiene. Mira, yo me solidarizo con Mitzi cada vez que me acuerdo cómo la dejó morada a golpes. Ah, bueno. Ahí yo me solidarizo con Mitzi. ¿Y por qué no le hicieron nada a él ahí? Bueno, porque ella no denunció. O sea, bueno, ella de gafas no denunció. Ajá, que se solidariza con Mitzi y con Ledesma porque ella es abogada también. Que lo sacaron, fíjate, tú hiciste la observación. De aquí a que allí en la oficina de él hay cámara. Sí, ¿no? Sería bueno una vez que se aclare todo, que se lo puedan hacer, que lo saquen a la luz pública para que vean, porque ahí no sucedió nada. O sea, ellos que rompieron, ingresaron sin una orden, digo la mujer, sin una orden ingresaron, le cayeron a golpe, le rompieron las puertas. Pero yo sé que nada de eso es así porque eso lo están inventando. Claro, ellos siempre inventan. Pero ella no se acuerda cuando Roy y Obama, como le dice tú, porque le dice todo el mundo, entraron y a Rodríguez Rechacín le rompieron esa cabeza, le daban golpe y a Taryn Williams, ¿cómo lo sacaron sin orden? Y después fue cuando llegó la del 10, esta que tiene el programa de 10, la orden se achimba. Después que habían golpeado, lo habían sacado. Sí, señor. Ellos Mónica Fernández, la que tiene el programita tipo Justicia para Todos en Televen. Sí. Bueno, esa joyita fue la que firmó las órdenes en blanco para pero que después, se llevaran a Rodríguez Chávez. Sí, pero después que le habían golpeado, de que paso. La gente ajá. Le... Ajá, y tú viendo por televisión esa golpista, qué horror. Se le olvida eso. O sea, que ellos tienen memoria corta. Tampoco en la Constitución reza nada de transición. Ahí no hablan nada de transición. Ellos están más pelados que el carrito. Pero creen que todas las personas, el pueblo, es ignorante. Muchos caen en eso, defendiendo a Ledesma, pero que parece que, sí, como dices tú, tienen la memoria corta. Miren, ha hecho de todo lo que le ha dado la gana aquí. De todo. Está metido hasta en los tiqueteques. Y todavía, ahora cuando tú dices que te gustaría que Leopoldo le viera la cara de no, hombre, esos son igualitos, esa es la misma mía. Sí, pero es que Leopoldo... Se lo perdonaría pero, y hasta besito le daría. Bueno, no sé. No, yo... Porque a Leopoldo casi se lo vuelan, ¿oíste? O sea, sí, no claro. Estamos hablando carritos, estamos hablando de la vida. Sí, estamos hablando de la vida, pero como ellos... Fíjate tú, ¿cómo hasta dónde llegan esta gente? Esta gente son nazis. Ahora bien, escuché... que María de la Paz le preguntaba al diputado que parece que Borges está en España. De igual forma, si el diputado tiene que comparecer aquí. Claro. No creo que se vaya a quedar allá, porque ese es otro. Ese está asustadito, ese va a ver si le abren un antejuicio de mérito o no. Él aparece en todos los videos del golpe de Estado. Vamos para Miraflores, vamos, hay que sacar el gobierno. Él aparece en todo. Ese es otro sinvergüenza. Y la Sayona anda feliz como la lombriz. Esa nada, ni con el pétalo de una rosa. no sé qué van a hacer, porque ella también está imputada. Eso es lo que yo no entiendo. Ella, sí. ella no tiene inmunidad parlamentaria, ella es una ciudadana normal, común y silvestre, no entiende. Yo no entiendo. Ajá. ¿Por qué todavía no la han agarrado? El dinero, Ensa, el dinero. Bueno, esperemos que la justicia le llegue, ¿verdad? Sí, vamos a ver cómo sale todo esto, pero el hombre no, eso no prescribe. Todo eso está embadurnado y ahí que le va. Y fíjate que la familia lo fueron a visitar y todo en la madrugada. No, en esta dictadura horrible va la familia y lo visita, sí. Y lo visita el abogado, o sea. Ay, cuando hablaste de los damnificados, llevaban ahí y lo metían en unos containers calientes ahí arriba en el helicoide. Ellos no, ellos nada, ellos no son ningún humanista, ellos son leales al dinero, como son los estadounidenses, leales al dinero. Chao, Grace. Bueno. Esa, que te vaya bien. Un besote, Ingrid. Bueno, esos son, ¿no? Lo que es, la gente está clara. Y de verdad, no entiendo, o sea, yo puedo entender que agarre y se manipule, que de repente un muchachito muy jovencito, ¡ay, Ledesma! Oye, vale, pero los que padecimos Antonio Ledesma durante la cuarta, que haya gente que lo defienda. Defender lo indefendible. Bueno, es cuando uno dice, oye, después de padecer a Ledesma en la cuarta, que hayan votado por un hombre como Antonio Ledesma. O sea, que es un impresentable. Pero bueno, votaron por él. Y bueno, me imagino que la misma gente que votó por él, llevada por el mismo reflejo, adelante a luchar, miliciano, cada vez que se ponía frente a la maquinita, pues mira, pues, que defiendan a su alcalde. Pero no lo defiendan en función a mentiras. Ahí está las cámaras. Y salió en Noticias 24 el video de las cámaras de seguridad, donde se ve clarito que Antonio Ledesma sale tranquilamente de la oficina. Ahí la única violencia que se ve es la de 3-4 señoras agarrando a puños a la guardia, a la policía que se lo lleva. Por favor. No se dejen manipular. Usted quiere defender a Antonio Ledesma. ¿Usted le parece que no se han presentado pruebas suficientes? Dígalo y salga a la calle. Toñito, Capullo, yo quiero un hijo tuyo. Lo que quieran. Pero por favor, no empiecen a decir estupideces como que pobrecito Antoñito, que le están violando los derechos humanos, cuando hay videos que muestran lo contrario, por un lado, y por otro lado, su familia se reunió con su familia a las pocas horas de ser detenido y ha estado en contacto con sus abogados. Y de acuerdo con Richard Blanco, el señor está perfecto. Entonces, bueno, señores, o sea, quien quiera defender a Ledesma, que lo defienda. Que lo quiera defender, que lo defienda. Pero no estén hablando pendejadas. Y sobre todo, eso, cuando se han seguido todos los procedimientos de ley, próximamente tenemos los nombres del tribunal, tenemos los nombres de los fiscales, próximamente van a ir presentando, las próximas 72 horas, de acuerdo a nuestra legislación, se van a presentar los elementos por los cuales se le está abriendo un proceso judicial a Antonio Ledesma. Y bueno, o sea, vamos a hacer el seguimiento. Y el Estado es garante y vamos a velar todos y todas para que se les respeten sus derechos humanos. Porque si Antonio Ledesma no respetó los derechos humanos de los reclusos del retén de Katia, que los mandó a masacrar y después quiso montar allí una especie de fuga, si Antonio Ledesma no respetaba los derechos humanos de las personas de la tercera edad que reclamaban su pensión, que le lanzó la ballena a estas personas, si Antonio Ledesma no respetó los derechos humanos de los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, porque era todos, porque cuando se armaban esos zafarranchos en la puerta Tamanaco, en aquel entonces yo estudiaba en la universidad, cualquiera de esas metras me pudo haber pegado a mí y yo no era ni encapuchada, ni en ese momento yo andaba armando manifestaciones. Yo iba a mi universidad a estudiar. Pues yo no estaba metida política en cuestiones políticas en aquel entonces. Y esa represión contra los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela le costó la vida a estudiantes, como también le costó la vida a periodistas, como el caso de María Verónica Tesari. Entonces ahora tenemos verdugo pidiendo clemencia. No, no se le está dando clemencia, se le está tratando de acuerdo con la Constitución y las leyes. Y eso no es lo que él plantea en su Acuerdo Nacional para la Transición, cuando se habla de un plan de emergencia nacional para desarticular las bandas chavistas. ¿Qué quiere decir con eso, señores? Allanamientos masivos en el 23 de enero, disolución de la UVC. Aparte que ellos tienen a gente fichada. En la salida, ¿a cuánta gente chavista de a pie no le rayaron el negocio o la puerta de su casa escribiendo la palabra sapo? A un zapatero árabe que queda cerca de mi casa, le rayaron el kiosco, pusieron sapo, porque el señor es sirio y el señor simpatiza con la revolución bolivariana. Y si hubieran podido, lo hubieran linchado. Entonces ahí está la inteligencia oposicionista diciendo, mira, en ese edificio ahí hay una familia chavista, ahí hay otra y otra. Y bueno, y con una suspensión de garantías, te allanan, te llevan. Violación de los derechos humanos y represión es lo que estaba planteando precisamente Antonio Ledezma en su Acuerdo Nacional para la Transición. Busquen el documento, está en la página web de Alba Ciudad. Hay un artículo de Luigino Bracci que lo trata en serio y lo desglosa muy bien. Está en nuestros micros. Y discútanlo con sus familiares y amigos. Esa es la transición, incluso los oposicionistas. Esa es la transición que ellos quieren. Porque mira, a lo mejor por el hecho de ser primo mío y yo soy chavista y tú no, te terminan echando el gancho a ti. Porque eres familiar de un chavista y por más que diga que no lo eres, no te van a creer. Señores, el fascismo es lo peor que le podría pasar a Venezuela. Y estos señores son fascistas. Eso no quiere decir que toda la oposición sea fascista. A mí me parece que, aunque está retirado de la política, una persona que es de la oposición y tiene una postura bien interesante y sus artículos son bastante críticos son los de Leopoldo Pucci, a quien respeto muchísimo. Está también el diputado Ricardo Sánchez, que ha tenido posturas sumamente dignas. Es uno de los pocos diputados de la oposición que ante los planes violentos se ha deslindado de la oposición. Pero bueno, lo tienen como ahí el muchachito, el puerco araña, el suplente de María Corina. Pero sí existen, muy poquitos. Pero si existe dentro de la dirigencia opositora gente un poquitico más honesta y dentro de lo que es la militancia o gente que no le gusta la revolución bolivariana, hay gente decente, hay gente buena, hay gente que quiere hacer patria y quiere lo mejor y quiere lo que ellos consideran lo mejor para el país. Entonces no es un asunto de que hay que todos los opositores y toda la oposición es fascista, no. Pero lamentablemente desde el punto de vista político y de movilización popular, eso está manejado y movilizado por una extrema derecha altamente fascista, pinochetista. Son las 11:24 minutos, es tiempo de hacer una pausa y vamos a relajarnos un poquito con un merenguito sabrosito y romántico de Elvis Crespo, nuestra canción.

so nice if one day I'd find someone who would take my hand and samba through life with me. Someone to cling to me, stay with me right or wrong. Someone to sing to me some little samba song. Someone to take my heart, then give his heart to me. Someone who's ready to give love a start with me. Oh yes, that would be so nice. Should it be you and me? I can see it would be nice. Sing to me some little samba song. Someone to take my heart, then give his heart to me. Someone who's ready to give love a start with me. So nice, that would be so nice. Should it be you and me? I can see it could be nice. Once 34 minutos, regresamos a la ventana con este besito, este cariñito para el oído. Este tema interpretado por Stan Getz, Astrud y Joao Gilberto, So Nice, qué agradable se llama este tema. Y ya estamos en la última media hora de la ventana. Los invitamos a participar. Recordamos los números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Darwin Parra por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Saludos, compañeros de La Ventana. El fascismo arremetería con todo contra los seguidores de la revolución, pero del lado de la izquierda combativa no nos quedaríamos de brazos cruzados. Esto se volvería en toma y dame, porque nosotros también sabemos dónde viven ellos y sabemos dónde los podemos golpear contundentemente. En consecuencia, ellos también responderían, volviéndose esto una guerra civil. Sí, señor, tienes toda la razón. No lo tendrían nada fácil. Y bueno, y quien saldría perdiendo con todo esto es la patria, ¿no? Con los hermanos matándose entre sí. Nos escribe Juan Guirola por la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Nos dice: el presidente Nicolás Maduro sigue el camino de Chávez y garantiza la estabilidad y felicidad del pueblo venezolano. Dice Davis: esperemos que no ocurra lo que pasó con el Simonovic, Escarano, los policías, que le da una gripe al vampiro y libertad. Lo mismo pienso, ¿no? Ahora no nos extraña que empiece Ledesma a sufrir de la próstata, porque de eso se enferman todos, ¿no? Bueno, dice Henry de Hernández: ahora falta el encierro de los locos restantes, María Corina Machado y el conspirador de Miranda, Gabriel Radonsky. No se olviden del peor, que Julio Borges. Dice Helvética, audio encontrado y retuiteado. Dice Juan Guirola: ayer despachamos 480 toneladas de harina de maíz para la red Fedeval, Rapsa, Mercado Oficial. Dice Carolina: ¿qué pasa, Enza? Si no hay metro en un golpe de estado, nos vamos a pie, como en abril caminamos desde Baruta a Miraflores. No, es así, Carolina, la gente sale. Pero no pueden decir: le vamos a bloquear el camino a los hijos de la oligarquía, cuando el metro lo agarra el pueblo, no los hijos de la oligarquía. Los hijos de la oligarquía tienen carro, o si no, los lleva y los trae el chofer. Entonces hay que tener también en cuenta que muchas veces, llevados por la emoción del momento, sueltan cosas que desde el punto de vista militar, o sea, desde el punto de vista táctico, es un error cerrar el metro. Es un error. Lo del petróleo en los Estados Unidos, lo apoyo totalmente. Pero cerrar las vías de comunicación, ¿qué fue lo que intentaron? que fue lo que intentaron los brillantes de la oposición. ¿Qué hizo Leopoldo López? Quitarle las llaves de los carros a la gente que andaba en la autopista, trancó autopista, le quitó la llave de los carros a los conductores para que no pudieran desplazarse, trancar la ciudad, porque él pensó en su sector social, que es la clase media. Clase media, clase alta, para que no agarren el carro y salgan, pero no pensó en el metro. El metro es lo que agarra el pueblo. Nos dice Trojillo Colmenares, derechos humanos en una dictadura horrible versus derechos humanos en la cuna de la libertad. Entonces se ven las fotos de los detenidos, los presos de de Abu Ghraib en Irak, y vemos a Leopoldo pues con su apariencia, ¿no? Bueno, ahora tiene un look lumbersexual con su barbita y su pelito cortadito a lo Ricky Martin, abrazado con sus compañeros de celda, tocando cuatro y tomándose unas ricas cervecitas en los jardines de Ramo Verde, mientras vemos a los presos de Abu Ghraib, que son los presos de los gringos, desnudos, tirados en el piso y sometidos a ataques de perros. Perros muy bravos, ¿no? Entonces ahí vemos las diferencias, ¿no? Y nos cuelga también Trotsky Colmenares. Esto era el día a día de este canalla, Justicia Ya, y cuelga unas notas, unos recortes de periódico y la placa donde se le rinde homenaje a Belinda Álvarez. Las notas de periódico dice 30 estudiantes heridos y más de 80 detenidos. Otra, el gobierno de Caracas no cederá en su lucha contra los encapuchados. Suspendidas las clases y los rollos que ve en la UCB. Yo estudié en la época de Ledesma, así que yo sé muy bien quién es esta joya. Y bueno, y la placa. Yo estudiaba en la universidad cuando asesinaron a Belinda Álvarez. De hecho, mi escuela quedaba al lado de la Puerta Tamanaco, que fue donde la mataron. Y está una placa que se levantó en su honor en la entrada del UCB por la Puerta de Tamanaco, que es la de Plaza Venezuela, que dice: aquí cayó Belinda Álvarez, a quien quisiéramos recordar también como la última estudiante asesinada por la policía el día 3 de abril de 1991, Escuela de Trabajo Social. De hecho, recuerdo cómo fueron los sucesos, cómo fue lo de Belinda. Estaban los encapuchados protestando en la puerta de la entrada a Tamanaco. Eso también nos afectaba a los estudiantes, porque tiraban lacrimógenas, porque no estábamos de acuerdo con la quema de camiones y la quema de cauchos en la puerta de la universidad, porque la gran mayoría de los que estábamos en el UCB no estábamos metidos en esas cosas. Queremos estudiar y ejercer nuestra opinión de otra manera. Pero bueno, estaban los encapuchados protestando en la puerta de Tamanaco. Y una lacrimógena impactó a uno de los encapuchados. Belinda Álvarez, que estaba allí, salió. Ella no tenía capucha y fue a ayudarlo con un pañuelo con vinagre, porque el muchacho había perdido el sentido. Y era el momento en que ella fue a auxiliar a un compañero estudiante sin capucha, porque ella no estaba protestando. Fue asesinada por la policía metropolitana. Así mataron a Belinda Álvarez. En 1991, un estudiante de la Escuela de Trabajo Social. Y esto no me lo contaron. Yo estudiaba en el UCB y mi escuela, la Escuela de Comunicación Social, queda en toda, la Escuela de Artes y la Escuela de Comunicación Social son las que quedan en toda la entrada de Plaza Venezuela. Y bastantes cosas vimos en aquella época desde nuestras escuelas. Continuamos revisando informaciones que están en las diferentes páginas web. Una de ellas, otra de las cosas que señaló Nicolás Maduro, el presidente Maduro, en la cadena del día de ayer, es que le dijo a los pelucones: o te decides a trabajar por el país o te vas. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, expresó este jueves que a un pelucón lo han llamado desde el gobierno reiteradas veces para reunirse con él, pero este personaje se la pasa buscando justificaciones para hacerle daño al país. Se te acabó el tiempo, pelucón, o te decides a trabajar por el país o te vas. A esto agrego que o te montas o te encaramas, pelucón, mientras el presidente manifestaba esto. El público gritaba expropiación. Maduro no indicó a quién se refería, pero aseguró que las personas presentes, pertenecientes a los consejos presidenciales del Poder Popular, sabían de quién se trataba. Bueno, nos podemos imaginar de quién se puede tratar, ¿no? Anteriormente, el presidente Nicolás Maduro pidió que se detuviera la guerra económica. Abandonen ya todos los mecanismos de guerra económica. La patria que necesita que se trabaje por ella. Ahora, si usted ve, me dirijo a usted, usted sabe a quién me dirijo. Si usted ve que no puede aguantar las presiones del gobierno de Estados Unidos, si ve que ya cobró por hacer el daño y reflexiona, y ve que no puede, váyase. Entréguele esa empresa a los trabajadores, al gobierno, a quien sí quiere trabajar. Porque otra de las cosas que dijo el presidente Nicolás Maduro es que dijo, señores, ténganlo claro, el golpe de Estado fracasó. Ya fue desmontado, fracasó. Así que levanten esta guerra económica que a la hora de la chiquita no le hace ningún bien a nadie. Quizás a los bachaqueros. Y como dicen por ahí, eso es plata para hoy y hambre para mañana, señores. Vamos a trabajar, vamos a seguir adelante. Entonces, bueno, ya que estamos hablando también de los consejos presidenciales del gobierno, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, brindó las instrucciones a los consejos presidenciales del Gobierno Popular para la Cultura con el fin de cumplir las instrucciones emitidas por el presidente Nicolás Maduro este 19 de febrero para presentar en 72 horas un plan de defensa de la soberanía, de la paz y de la revolución en Venezuela ante la posibilidad de ataques golpistas, actos inconstitucionales o intervenciones extranjeras. El presidente Nicolás Maduro ha dado orientaciones muy claras a consejos presidenciales y ha definido un lapso. A gobernar, señaló Iturriza, todos los consejos presidenciales a discutir en todos los estados del país, que no se quede ninguno por fuera, gabinetes estatales de cultura, a redoblar la convocatoria, no nos conformemos, actuemos siempre con criterio de amplitud. Los gabinetes estatales se reunirán en Caracas el 24 y el 25 de febrero. En su cuenta de Twitter, arroba Reinaldo I, el ministro Iturriza señaló, gobernar significa, también en el caso de la vocería de los consejos presidenciales, gobernar obedeciendo al pueblo. Lo que corresponde es dedicar estos días a construir colectivamente planes de acción de acuerdo a las pautas que ha dado el presidente. A restearse con las bases, que sean las bases las que tomen la palabra y decidan, procedamos a la convocatoria más amplia posible. También tiene que ver con el Ministerio de Cultura y tiene que ver con esta emisora. Déjenme buscar la nota, aunque obviamente yo estoy al tanto. Este 23, no sé si ustedes habrán escuchado por ahí, que este 23 Alba Ciudad se pone candela. Este 23 de febrero Alba Ciudad, que esta emisora por donde ustedes nos están escuchando, que pertenece al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, haremos un relanzamiento de su programación, de la programación en un esfuerzo conjunto para la institución con su Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras. Esto lo explica Randolph Borges, quien es el director general de la emisora. Buscamos captar una mayor audiencia y ponernos en sintonía con la gente. Queremos buscar lo que las personas piensan social, cultural y políticamente para ponernos en sintonía con ellas y ellos. Además de brindarles nuestras propuestas de programación al público de Caracas, creemos fervientemente que la radio se debe a las exigencias del pueblo. Nuevos programas de salsa, noticias, espacios culturales, musicales, deportivos, entrevistas y guerrilla comunicacional trazando el camino de la revolución cultural, pero también les adelanto que va a haber hasta programación humorística con Globoterror Radio, que va a ser el jueves a las 7 de la noche, conducido por Emilio Hernández y Mirko Casale. Eso va a estar bien bueno. Bueno, oye, ¿cómo va? No aguantó para el 23 y ellos ya arrancaron. Nuestros compañeros Mango y Hernán están saliendo al aire a las 5 de la tarde. Y bueno, bastantes cosas interesantes van a ver en la nueva programación de Alba Ciudad 96.3. Hay programas que todavía no van a salir al aire a partir del 23, pero que ya están en fase de preproducción y se va a seguir enriqueciendo la programación de esta emisora. Me estaba diciendo Randolph hace un rato que el lunes, esperemos que así sea, que no haya algún imprevisto, contemos con la presencia del ministro Iturriza para conversar con nosotros aquí a la ventana, para hablar sobre la nueva programación de Alba Ciudad. Bueno, y de paso, pues hablamos sobre estos consejos presidenciales del Poder Popular para la Cultura, a ver qué medidas se tomarían en apoyo a la defensa, ¿no? En defensa de la patria, en apoyo a la soberanía nacional. Y bueno, les tenemos también una invitación. El día de hoy, a las 6 en el Teatro Nacional, se llevará a cabo el concierto Alí Sinfónico, donde se le rendirá homenaje al cantor del pueblo, Ali Primera, a los 30 años de su siembra. Hoy, Ali Sinfónico con la Sinfónica Municipal de Caracas a las 6 de la tarde en el Teatro Nacional. Va a estar interpretando temas de Ali Primera, de Isi Gutiérrez. Va a estar también Ali Alejandro Primera. De verdad que se perfila muy bueno este homenaje que está organizando Fundarte, la Alcaldía de Caracas, el Gobierno del Distrito Capital, en los Viernes Musicales del Nacional. El día de hoy dedicado a homenajear a nuestro panita Ali, como le decimos, los que lo recordamos y lo queremos, ¿no?, con muchísimo cariño. Bueno, seguimos revisando ya informaciones antes de irnos. Sí, sigue el apoyo internacional. Los intelectuales y artistas en defensa de la humanidad repudian el plan golpista en Venezuela. Los miembros de la Red de Intelectuales y Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, Capítulo México, se pronunciaron en repudio al fallido intento de golpe de Estado en contra del gobierno constitucional del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de sectores de la derecha con apoyo de Estados Unidos. La red hizo público su pronunciamiento a través de un comunicado que ha sido publicado en el portal web de dicha instancia, www.humanidadenred.org.be. Y bueno, ustedes pueden revisar este comunicado a través de la página web www.abn.info.be, que es la página web de la Agencia Venezolana de Noticias. Por otro lado, UNASUR ha convocado a una reunión extraordinaria para analizar la situación en Venezuela. Esto es una noticia así fresquita que estamos sacando, recién publicada. Los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, celebrarán un encuentro extraordinario, aún sin fecha, para analizar la situación de Venezuela tras el arresto del alcalde de el alcalde metropolitano, no de Caracas. Esta es una nota de DPA, así que ahí se nota el poco conocimiento de nuestro país. El arresto del alcalde metropolitano Antonio Ledezma, anunció hoy el secretario general del organismo, Ernesto Samper. El expresidente colombiano dijo que los ministros de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, de Colombia, María Ángela Holguín, y de Ecuador, Ricardo Patiño, viajarán la próxima semana a Caracas para sostener las reuniones. Bienvenidos, y que vean las pruebas y que vean cómo Antonio Ledezma está en perfecto estado de salud y que hemos actuado de acuerdo a derecho. No tenemos nada que esconder. Y de hecho, la canciller Delcy Rodríguez sostuvo ya una reunión, como ya lo dijimos al principio del programa, con los diferentes embajadores y encargados de negocios presentes aquí en el país, presentándole las pruebas y presentándole cómo ha sido el procedimiento o cómo es el proceder para la detención de este señor. Mira, si el año pasado nos echaron plomo por el cuento de supuestas violaciones a los derechos humanos, cuando fueron los guarimberos aquí los que asesinaron, decapitaron, y que los funcionarios policiales y militares que cometieron excesos están presos, por cierto. Si lo que no hacemos lo inventan, pues bueno, mire, señores, que chillan por los Antonio Ledezma. Que chillen, pero se está haciendo justicia. Que chillen, pero se está haciendo justicia. Hagamos lo que hagamos, siempre van a chillar, siempre van a voltear la tortilla y siempre van a manipular. Pero no puede haber paz si no hay justicia. Y si la derecha joroba y se levanta y manda a matar gente y vuelve a descansar y vuelve otra vez a mandar corderitos al matadero, es por la gran impunidad que ha imperado en el país. Y no de los 2 años de Nicolás Maduro para acá, porque esa impunidad viene desde la misma época del comandante Chávez, cuando un Tribunal Supremo de Justicia controlado por la derecha dijo que los militares golpistas estaban preñados de buenas intenciones y que el comandante Chávez, con su grandeza de corazón, con su nobleza, con su buena fe, recordemos que amnistió a los cabecillas del golpe de Estado, que no hubieran cometido delitos de lesa humanidad. Amnistió. María Corina fue amnistiada por Hugo Chávez, le guste o no. Y una de las cosas que molestaba de la amnistía, que la palabra amnistía viene de la palabra amnesia, y las acciones que estas personas cometieron no se pueden olvidar, porque si nos olvidamos, las van a volver a repetir. Entonces no se pueden olvidar ni pueden quedar impunes. Bueno, señores, ya son las 11:51 minutos ya llegó el momento de despedirnos. Pues, mira, espérate, que aquí actualicé esta página, esto está genial. Y está el Chuo Torrealba pegando chillidos. ¿Cree que el gobierno realizará nuevas detenciones? ¡Chuo! ¿Inventaste el café con leche? Estamos claros, todo el mundo está claro. ¿Quiénes firmaron este Acuerdo Nacional para la Transición? ¿Qué nombres son los que han salido a flote con todo este golpe de Estado del cual ustedes se han reído? Los que se reían de los tucanos, me imagino que deben estar calladitos. Claro que van a haber nuevas detenciones. Hay dos nombres más. María Corina Machado y este caballero, Julio Borges, que vamos a ver cuándo le levanta la inmunidad parlamentaria. Pues ese es el que está más difícil. Vamos a ver qué ocurre. Claro que habrá nuevas detenciones porque ellos no son los tres mosqueteros que actúan solos. Por ahí debe estar el cardenal Richelieu y la reina y unos cuantos atrás. Y bueno, y bienvenida. Siempre y cuando se respeten los derechos humanos de los involucrados y se actúe apegado a la Constitución y las leyes. Porque no es que nosotros estamos con las antorchas al mejor estilo de la derecha. ¡Lénchelos! No. Por lo menos aquí en La Ventana exigimos que el gobierno nacional actúe apegado a derecho y que a estas personas se les respeten sus derechos humanos y civiles. Y así fue la detención de Antonio Ledezma. Esperemos que la detención de las personas restantes sea similar. Y no esperemos a contar con la suerte de que el edificio tenga una cámara de seguridad que desmonte la chilladeira. Pueden hacer como hicieron cuando se expulsó a José Miguel Vivanco del país, que un equipo con cámaras de televisión grabó todo el procedimiento, como este señor fue expulsado y escoltado hasta Maiquetía, hasta que agarró el avioncito. Bueno, cuando vayan a detener a estas personas, vayan con una cámara, graben el proceso y después eso se divulga para que no quede ninguna duda que se ha actuado apegado a la ley. Bueno, no queda más que decirle, estemos atentos a la incidencia de las próximas 72 horas, donde se mostrarán nuevos elementos probatorios, también estar alertas, sobre todo los que vivimos en zona clase media, no se vayan a reagrupar, no le vayan a pichar real unos cuantos grupos desestabilizadores para que queden basurita y traten de enrarecernos el fin de semana. De verdad que yo tengo unas amigas que cumplen años en estas fechas y cómo le han amargado los cumpleaños en los últimos años, ¿vale? El año pasado las guarimbas y ahora están las dos aterradas. No, tranquilas muchachas que van a celebrar bien sus cumpleaños. Así que bueno, señores, estaremos atentos a lo que ocurra en las próximas horas. Ahora sí, 11:54 minutos y nos despedimos. Para nosotros siempre es un placer compartir con ustedes. Nos estaremos escuchando el lunes, los queremos muchísimo. Y tengan, de verdad, tengan un excelente apetito, un maravilloso fin de semana. Y nos veremos entonces, nos escucharemos entonces el lunes. Nos despedimos con bendiciones, buenas vibras y todo el amor del mundo en los controles, Luis Arloyo, y cerrando La Ventana, Enza García. Y nos vamos con este clásico de la salsa, con una de las mejores voces que ha parido este género, que es el New Yorican, Frankie Ruiz, Mi Libertad. Cenicero que va a reventar. La misma historia triste y sin final. El mismo cuento de nunca acabar. Y la carcajada de otra madrugada. Mis amigos buenos. 23. Alba Ciudad se pondrá candela. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.